justicia. Cuando uno es egoísta y deja la lágrima presa, la piel ardiente, mejilla refresca, mano en la frente, la solución al lío. Del frío, un ramo sin flores, los tallos y los listones fue tu presencia.